Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada. Con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Mi nombre es José Berchés y hoy, jueves 4 de mayo, una nueva edición de este programa que trata un poquito sobre la cultura local, sobre la política local, entre otros temas. Y paso a saludar a mi compañera de equipo, hoy con un equipo reducido, pero con el corazón grande. Malena, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Un equipo que juega. Un equipo que juega de local. Sí, ¿cómo andas? Bien. Yo estoy como muy acalorada, como que no me esperaba que el clima otoñal esté tan primaveral, así que vine abrigada, pero la verdad un clima muy agradable. Sí, la verdad estos días que nos vienen con solcito por la tarde, a la mañana un poco fresco, pero los primeros resfríos, los primeros estornudos, las primeras toses se empiezan a acercar en este otoño aquí en la ciudad de La Plata. Hoy no tenemos la presencia de Leandro Amoretti, que bueno, por algunas cuestiones no se pudo acercar acá al estudio, pero lo vamos a estar llamando a ver en qué anda y qué nos puede contar, porque tuvimos una semana bastante agitada en relación a diferentes temas, en cuanto a un Consejo Deliberante, también a nivel nacional, pero bueno, lo vamos a estar contando a medida que van pasando el programa. Sí, vamos a saludar también al equipo que está del otro lado de la pecera, a Rodo que está ahí operando, a Marquitos, nuestro productor estrella, uh-huh. Y también a Juana, Santi y José, que son nuestros columnistas. Bien. Sonó. Una vamos computadora aprendiéndose. Bueno, todo el equipo que está sosteniendo esto. Y también recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 451-6917, el teléfono de Radionauta, o por Facebook a Baldosa Floja y Twitter Baldosa Floja LP. Sí, y también tienen el WhatsApp de la radio, que es el 221-670-5190. Ahí nos pueden mandar algunos saludos, nos pueden mandar algún comentario, alguna foto, un video, lo vamos a estar subiendo y compartiendo también en nuestras diferentes redes. Y hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la cocina de Olga? Porque la gente el otro día quedó un poco picando esa cuestión del pastel de papas. Y hoy no comparto mucho con lo que es el día. Capaz iba un poquito más para un día más fresco, pero hoy tienen guiso de lentejas. Se cocina así con mucha anticipación, claro. No hay tiempo de mirar el pronóstico. Hoy presenciamos un momento histórico, el lanzamiento de la Martí, una corriente de docentes en formación, en un instituto terciario, y vinimos con Jackie Alolga, que ahora está en la cocina de Alolga, y dijo, se comprometió a alcanzarnos algunos alimentos al programa, porque bueno, a nosotros nos toca un horario complicado, de 8 a 10 de la noche. O sea, vamos a hacer testeo en vivo, uh-huh. Lo vamos a estar pasando vía Facebook Live. Sí, vamos a estar tirando consignas acerca del guiso de lentejas, que no es tan polémico, no se le suele meter pasas de uva o aceituna, mm-hmm, sí. Pero bueno, hay gente que no le gustan cosas un poco más comunes como la cebolla. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Thank you. escuchábamos un fragmento de una canción muy simbólica de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia de León Gieco, porque ayer, en un fallo bastante escandaloso, bastante vergonzoso, se aprobaron el 2-1 en las condenas a los genocidas, lo aprobó la Corte Suprema de Justicia, que es una norma que estuvo vigente entre los años 1994 y el 2001 y que implica que los años que se pasó sin condena firme, es decir, estando procesado pero no condenado, valgan por 2 años de condena, claro. lo cual disminuye contundentemente una condena. Un fallo que tuvo apoyo del gobierno nacional y que por supuesto habla de un proyecto político, de un modelo de país, porque estos mismos beneficios, por ejemplo el 2-1, no se aplican a un pibe que está en cana por robar, como a ese pibe tampoco se le dan salidas transitorias ni beneficios de acceso a la educación, y sin embargo esos beneficios sí se le dan a los genocidas que cometieron un delito gravísimo para la sociedad, como un delito de lesa humanidad, a la par que se les dan domiciliarias o celdas VIPs, lo que se llama en la cárcel de celdas que realmente tienen un alojamiento muy cómodo comparado con las celdas comunes. Es decir que hay una clara preferencia y es todo un guiño y una provocación constante hacia el movimiento de derechos humanos en Argentina. Claro, tras la resolución esta de la Corte Suprema de Justicia, era de esperarse que empiecen las críticas de diferentes arcos políticos, diferentes actores de la sociedad, y obviamente empezaron a discutirse este fallo que obviamente es totalmente repudiable y nos lleva un poquito a lo que es el pasado y abre la puerta a también a situaciones que se puedan llegar a dar en el futuro, aunque el gobierno nacional lo desmiente a través de su secretario de Derechos Humanos. Esperemos que esto quede nada más en lo que fue esto, y más adelante va a sesionar la Corte Interamericana en nuestro país, y a lo que se pudo ver y lo que se empieza a discutir en estos días, en este día de hoy, es que se va próximamente a hacer un juicio político contra el desempeño de estos 3 jueces que hicieron este fallo totalmente repudiable, ¿no? Sí, también en esto que vos decís, se va a convocar un acto contra la impunidad de los genocidas que va a ser el miércoles 10 de mayo a las 18 horas frente al Palacio de Justicia en la Plaza Lavalle, y van a estar convocando abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Hijos Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y muchas organizaciones de derechos humanos que obviamente van a estar ahí marcando la cancha. Mariposa Floja, con la conducción de Leandro Amorín. En el día de ayer se hizo una presentación en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, una fecha era Creando Ciudad, una presentación entre diferentes actores políticos de aquí de la ciudad, y lo fue coordinada por nuestro compañero Leandro Moretti, que hoy no se pudo acercar a los estudios, pero ya lo tenemos conectado vía teléfono. Leandro, ¿cómo andás? Acá te saluda José y Malena en el estudio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien, por suerte. Extrañando al conductor, loco. Los escucho un poco bajito, así que griten, por favor, les pido. Ahí le pedimos al rodo que nos suba ahí está, un poquito. Perfecto, ahí está. ¿Cómo andás, Leandro? Bien, bien, bien, un poco de las corridas, extrañando el programa, tratando de escucharlos y seguir muy atentos los mensajes y los grupos de WhatsApp a ver cómo viene todo, pero bien. Justo bien. Hoy que no venís va a haber guiso de lentejas cortesía de la cocina de Olga. Mentira. Te lo perdiste. Es un chiste, vuelvo corriendo, chicos, por favor. Pasás a buscar tu ración ahí por la puerta de Olga. Me encantaría, la verdad que sí. Bueno, contanos un poco y también a nuestros oyentes sobre lo que fue en el día de ayer esto de Crear Ciudad, que estuviste coordinando allí en el rectorado de la universidad. Sí, fue una actividad diferente. La realizamos en la sala del Consejo Superior del Rectorado, ahí en 7, y la actividad la titulamos Crear Ciudad, Miradas sobre la Plata Emergente. Y ahora les cuento el panel, era un poco novedoso, con muchos debates culturales y con unas experiencias concretas. Nosotros le impulsamos desde una concepción en la cual, para discutir la ciudad, para pensar la ciudad, para discutir la problemática real de los diferentes barrios, no solamente hay que convocar a las organizaciones políticas, sino también a las organizaciones sociales y a experiencias en concreto. Entonces, la actividad tenía un poco que ver con eso, con impulsar debates, con disparar debates, por eso lo de crear y también lo de emergente, ¿no? Porque nosotros pensamos que existen experiencias que de alguna manera transforman en un pequeño espacio, en un pequeño territorio de la ciudad. Y los panelistas y los invitados, que tuvo un carácter no de charla académica, sino más de una charla más distendida, fueron Justicia y Libertad a través de su referente, que es Toto Marcioni, que fue organizador, digamos, también conjuntamente con nosotros de la actividad. Bien. Invitamos y participó Paula Kriskowski, que es la fundadora de la biblioteca del otro lado del árbol. También Ajá. estuvo Gabriela Plesklevi, que es una de las fundadoras también y una referente del grupo cultural La Grieta. Ana Cacopardo, que seguramente la conozcan del canal Encuentro, sí, que es periodista y documentalista. Mucha trayectoria. La verdad que estuvo excelente, tiene un manejo de los tiempos increíbles, envidiable. Y bueno, este grupo es Arias, que es un referente de la ciudad por los diferentes fallos que ha tenido. Y bueno, ustedes dirán, ¿cómo hicieron o cuál fue el hilo conductor de esas diferentes experiencias y de esas voces? Y la verdad que estuvo buena, se sintió con comodidad la actividad, fue una reflexión colectiva, un intercambio de experiencias y un planteo inicial de una serie de debates o por lo menos de discusiones que nosotros queremos dar de cara a las elecciones, ¿no? Donde siempre aparecen candidatos cargados de oportunismo, de intentos y de buscas personales, y acá lo que lanzamos fue una discusión colectiva con diferentes protagonistas. Bien. Leandro, ¿y qué balance haces, digamos, de los temas que se tocaron? ¿Qué discusiones te parece que se abrieron y cuáles te parecen que hay que seguir profundizando o otras discusiones que hayan quedado sin hablar? Mira, estuvo muy bueno porque tuvo un recorrido que fue desde lo teórico, desde una caracterización del rol de las ciudades en un sistema capitalista que tiene mucho de abstracto, pero también tiene mucha importancia para pensar un marco de propuestas. Y también se plantearon y se recorrieron algunas experiencias concretas como son las de la Grieta y la de la biblioteca al otro lado del árbol. Pero creo que lo más importante que logramos sintetizar es la necesidad de pensar, decían Ana Cacopardo, en los cuerpos y el silencio, ¿no? En donde de alguna manera todos íbamos planteando que hay diferentes protagonistas, actores, otros que no tienen una voz en la política de la ciudad, que no son respetados como un sujeto social y político, y de alguna manera hay que construirlo. Y cada uno lo planteó desde su trabajo en concreto, ¿no? Por ejemplo, Paula habló de los niños, de la construcción de la infancia y los derechos de los niños, y tanto Ana como Luis como Gabriela habló de los otros en términos de un discurso reaccionario que se construye en función del miedo, ¿no? En función del pibito del barrio con gorrita, de los migrantes, de protagonistas de nuestra sociedad que no están aceptados como sujetos de transformación, como sujetos de derecho, y la idea de alguna manera fue articular cómo pensar esos diferentes potenciales protagonistas de un proceso de transformación que en algunos casos pelean, tienen voz y se organizan, y en otros son los olvidados, los excluidos, los otros, los que la sociedad que de alguna manera define que es vecino y que no, la vecinocracia que ha planteado Esteban Rodríguez como concepto, no permite que surjan, que emerjan, digamos, desde otras realidades. Entonces, el debate giró en torno a eso, ¿no? Cómo construir un sujeto de transformación, cómo pensar en aquellos que están negados, que no son escuchados, que no tienen voz, para dar vuelta un poco la política y la realidad. Esa fue la discusión que por momentos tuvo ribetes más concretos, discutiendo derechos y tareas en cada uno de los barrios, desde acceso a la vivienda, a la tierra y a los servicios públicos, y por otros fuimos profundizando en aspectos más teóricos, más abstractos. Estuvo buena la charla, sin dudas quedaba mucho por profundizar, pero para mí creo que el aspecto que pensamos que más aportó fue sentar en una misma mesa, sentar a dialogar a diferentes experiencias, diferentes referentes, que discuten política de alguna u otra manera y no política estrictamente partidaria. Y esa fue un poco nuestra búsqueda, ¿no? Pensar otras formas de construir, de hacer dialogar diferentes experiencias y dar debates que en la ciudad tienen que volverse importantes para no naturalizar, digamos, la desigualdad, para no naturalizar que haya personas que vivan en la pobreza, que no vivan con dignidad, y de alguna manera disparamos o dejamos planteados algunos debates, ¿no? Bien, bueno, interesante también, y me imagino que han quedado líneas para discutir, ¿no? En otros encuentros que, bueno, se darán a través de lo que transcurre el año. Bueno, es un año electoral, bueno, las discusiones van a estar apareciendo y bienvenidos sean estos espacios, estos foros, para discutir un poquito también lo que es la ciudad. Desde ya esperemos si poder hacer alguna otra actividad, la verdad que fue bastante exitoso. Yo me quedé contento, les quiero confesar que estaba nervioso porque convocábamos a personas de una talla importante, con reconocimiento, muy buenas expositoras, con historias de vida con mucho dolor y con mucho amor. Y bueno, yo era un poco el más joven, el que he estado también en muchos paneles, pero estaba nervioso y me quedé contento porque salió bien. Así que un gusto poder compartirlo con ustedes y esperemos que haya aportado la entrevista y que el programa continúe y se desarrolle también muy bien. Confío ciegamente en el equipo. Es un equipo muy sólido, con producción y con muy buenos conductores, así que me despido con un saludo, una felicitación y los voy a escuchar desde el auto. Dale, gracias Leandro. Te alcanzamos después un poco de guiso de lenteja y bueno, nos estamos viendo, escuchando también el próximo programa. Dale, un saludo, un abrazo grande. Bien, escuchábamos a Leandro Moretti que nos estaba comentando un poquito sobre la actividad que se desarrolló el día de ayer en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Thank you. cuerda floja. Un programa que persiste en el tiempo. Ocho y media de la noche, segundo bloque de Baldosa Floja, en un programa que viene muy dinámico, y ese tema canchero que escuchaban ahí es para acompañar la columna de rock, de nuestra columnista estrella de rock, Josefina, que, bueno, viene siendo quincenal, donde nos cuenta más o menos cuestiones vinculadas al rock y cosas que los mortales no solemos prestarle atención. Solo escuchar. Más o menos. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? José? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, gracias. Sí, contenta de escuchar. Agradecemos de paso a los chicos de Che Payaso que me prestaron bien un pedacito de su tema para acompañar, como decía Male, la columna. Así que, bueno, gracias a los chicos, les mandamos saludos. Y van a estar acá próximamente, los anunciamos ya. Bien, los esperamos. Así que bueno, hoy tenemos algo bien platense. Vamos a estar conversando un poquito acerca de lo que fue el recital del jueves y viernes pasado de Él mató a un policía motorizado, estamos hablando. Ya entre los platenses solemos llamarlo Él mató. Y sabemos todos a qué nos estamos refiriendo. Jueves y viernes de la semana pasada estuvieron presentándose en el Teatro Sala Ópera, y todo esto viene también a colación de que a fines del mes pasado, presentaron un simple con algunos temas nuevos de lo que va a ser su próximo disco. Así que largaron este simple que se tituló El Tesoro. Y fue, como dije, un adelanto para lo que será su próximo disco, que fue grabado, podemos decir, entre los meses en el verano, en enero y en febrero, nuestro verano, pero muy lejos de aquí, en el estudio Sonic Ranch, así se llama, en Texas, en el desierto texano. Mira, de Barrio Jardín así que, al desierto de texano. De Barrio Jardín a Texas, los muchachos fueron allí. Parece, yo no conozco nada, casi nada de grabación y sonido, pero ya se pueden encontrar algunas diferencias en lo que fue este proceso y estos primeros temas que pudimos escuchar. Así que estuvieron haciendo un gran laburo allá, vinieron a su ciudad natal a presentar estos temas también, brindando estos conciertos jueves y viernes, y bueno, los esperaremos también que vuelvan para escuchar el disco completo. Yo tuve la suerte de ir el día viernes, y la verdad, como siempre, un show excelente. Y la verdad, estos últimos temas, bueno, y lo que es el tesoro, se ve como un sonido diferente, la voz también, incluso los coros, y lo que he leído también en algunas notas, bueno, vos te vas a explayar un poco más, hay como una evolución en cuanto a lo que es la banda, siempre con la misma onda, digamos. Sí, sí, está buenísimo. Bueno, acá tenemos a la experiencia del recital, que nos puede, yo no pude estar, así que buenísimo que nos cuenten cómo sonó la banda en vivo. Pero sobre todo me interesaba contar un poquito brevemente la historia del Mató, como nos gusta hacer para recordar quiénes son los muchachos. Y también después empezar a hablar un poquito o pensar esta categoría de indie, que también sirve para pensar algunas de las cosas que vos mencionabas acerca de la particularidad de un sonido, ver si ese indie es un sonido platense, si se puede pensar en una categoría tan local como esa, y ver qué pasó con este nuevo sonido o estos nuevos temas que los chicos presentaron. Yo quiero comentar algo que puede ser una aberración en La Plata, pero nunca fui a ver en vivo El Mató. Bien. salí del programa. No es tan terrible. Mucha gente no. Sí que el año pasado, cuando charlábamos el tema de indie versus rock chabón en esta misma columna, decíamos como una característica también de la movida indie, esto de un público que no hace pogo, que es más cuelguero, como de una identidad también construida en otro tipo de lógicas también. Claro, pero El Mató es como un híbrido por momentos. Sí, yo te digo la verdad, recién hace pocos años también fui a ver a El Mató, no es mi estilo preferido y se nota, pero es una banda que la he ido a escuchar últimamente, también porque, bueno, investigo sobre el tema y también para chusmear y para ver qué onda el recital, y me quedé sorprendida de unos mini pogos que nada violentos, pero bueno, no, son pogos de otra clase. Yo creo que estaba al lado del pogo y salí, estaba como sorprendida. No podemos comparar con el Sky ni con el Indy. Que duran un pequeño momento del tema. Claro. Pero bueno, está bueno empezar a introducir esta idea del Indy platense, que la vamos a hablar en la segunda parte de la columna. Pero lo primero que quería contar un poco es que, como ya dijimos, El Mató es una banda platense que empieza a conformarse alrededor de los 90, sin ser El Mató, tuvo otros nombres, se llamó Terapia Intensiva, se llamó Neurisma y sus integrantes también fueron rotando. Y allá por el año 2002, junto a nuevas personas que pasaron a formar parte de la banda, se conforma lo que hoy conocemos como El Mató un Policía Motorizado, y lanzan el primer disco en el año 2004, que a mí me parece que fue ayer y fue hace realmente muchísimo casi tiempo. Como 13 años, ¿no? pero bueno. Y lo que quería mencionar es que me llama la atención, ustedes escuchen que las bandas que tuvo Santiago Motorizado anteriormente se llamaron Terapia Intensiva y Aneurisma, y ahora esta se llama El Mató a un Policía Motorizado. O sea, hay algo ahí dando vueltas con el tema muerte. Terapia Intensiva, un disco de Charly García. Claro, también. Hospitalario y Aneurisma, sí. Complicado. Bueno, ahora directamente pasamos a la muerte en el nombre de la banda. Así que, por otro lado, no podemos dejar de mencionar, cuando hablamos de El Mató, que es una banda independiente de la escena conocida como indie platense de la ciudad, es una banda que ya se consume en otros países. Los muchachos han hecho gira por Europa, también por México, por Estados Unidos, y les está yendo muy bien afuera también. En lo que es el país han prosperado más que nada en Ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares de provincia de Buenos Aires. Claro. Si bien se los escucha en otros lados, no podemos decir que es una banda que se caracteriza por hacer giras al interior de las provincias. Capaz un Córdoba, del país. Un Rosario. Un Córdoba y un, sí, en Santa Fe hasta en ahí. Estado y hasta ahí medio que llegamos. Pero bueno, El Mató forma desde su inicio, digamos, parte de lo que se conocen como los sellos independientes. Específicamente forman parte del sello independiente que se titula Laptra, en donde forman parte también otras bandas de la ciudad de La Plata. Y me interesaba destacar en general esta característica también de muchas de las bandas que se vinculan a lo indie, relacionado a la conformación de estos sellos independientes, que son autogestivos y que se caracterizan por ser, si lo pensamos desde una perspectiva más teórica, como me gusta a mí meter un poquito de autores académicos, pensaba relacionarlo un poco con la categoría de mundos del arte, de Howard Becker. ¿Qué dice este autor? Que mundos del arte son aquellos espacios colaborativos en donde hay distintas personas con distintas funciones que colaboran y contribuyen a lograr un fin artístico en común. Es decir, que podemos hablar de mundo de arte cuando hablamos del rock, pero también podemos hablar de mundo de arte cuando hablamos, por ejemplo, de la ópera, y pensar, claro, que tanto desde la persona que afina el violín como desde la persona que corre el telón para que empiece la función, todos ellos están contribuyendo a una misma finalidad, que es que ese producto artístico funcione. Entonces, los sellos independientes tienen un poco esta función. Ustedes van a ver que en general está integrado por bandas, pero en donde todos hacen un poco de todo, digamos. No hay personas especializadas solo de la prensa, otras solo de las organizaciones de los eventos, sino que es de tareas rotativas y siempre con esta mística de cooperativa y colectiva. Esto ayudó en La Plata principalmente, a muchas de las bandas, porque cuando las bandas se organizan y pueden encarar, por ejemplo, la grabación de un disco de varias bandas a la vez, contratar una sala de grabación y demás, es mucho más redituable y más sencillo también cuando se encara de forma colectiva que si va una banda por sus propios medios. Claro. Entonces, sobre todo en La Plata, podemos decir que los sellos musicales estos independientes surgen a partir del año 2009, después de un proceso que la ciudad de La Plata quedó medio a la deriva, que fue con el post-Cromañón y el surgimiento de estas bandas que se las empieza a ligar a una estética más indie. Y ahí aparecen los primeros gérmenes de lo que se llamó como sellos independientes en el año 2009. Hoy ya hay alrededor de 15 en la ciudad y la mayoría de las bandas que tienen esta estética o cantautores forman parte de estos sellos. Pero no quiero adelantar nada más del indie, que es un tema polémico y que vamos a retomar muchas de las cosas que señaló Male para seguir haciéndonos preguntas, ¿no? Así que me parecía bueno que podamos irnos escuchando uno de los temas del nuevo simple, que se titula Madre. Escuchémoslo juntos y después seguimos pensando. Se fueron esta noche. Ahora los escucho hablar de lejos y reír. Bueno, acá qué placer empezar a hablar escuchando de fondo el tema Madre de Del Mató, y nada mejor que con este telón de fondo continuar un poco lo que anuncié hace un rato atrás, que es poder pensar a qué nos referimos cuando hablamos de indie platense. Ya hemos hablado el año pasado algunas veces sobre indie. Y nos queda esta especie de nebulosa acerca de que no sabemos bien qué es, qué incluye esta categoría, qué deja por fuera, a qué estamos haciendo alusión cuando hablamos de indie platense. Entonces, para tirar algunas puntas para pensar, hoy traje un material recién salidito del horno, que es un libro que se llama Gestionar, Mezclar, Habitar. Bien. Que está compilado nada más ni nada menos que por Pablo Semán y Guadalupe Gallo, que son dos investigadores que, bueno, Pablo Semán ya es más conocido tal vez, y en sus inicios arrancó estudiando más sociología, antropología de la música, hoy estudia más que nada el campo de religiosidad y sectores populares. Y Guadalupe Gallo es una joven investigadora que investiga el mundo de la música electrónica. Ellos compilan este libro que, cada capítulo, digamos, trabaja algún tema en vinculación al mundo de la música, y todos los que participan son investigadores que hacen, digamos, trabajo de campo, que investigan con las personas con las que estudian. Entonces me traje un machete, que es un capítulo de una socióloga colega platense que se llama Ornella Boix, que ella realizó, es becaria al CONICET, se doctoró en ciencias sociales, estudia el indie platense, y ella en este libro escribe un capítulo que lleva por nombre Relajar, Gestionar y Editar, haciendo música indie en la ciudad de La Plata. Entonces, ya te da unas pautas ahí. Ella ya nos da algunas pautas de esas palabras, como podemos llamarlas nativas, ¿no? Palabras propias del campo que ella encontró, que son relajar, gestionar y editar, como palabras por lo menos propias de ese mundo del indie platense. Entonces quería leer algunas partes brevemente como para ver, ella que conoce bien el campo, a ver qué nos dice acerca de esto. Por un lado, lo primero que quería mencionar es que ella sostiene aquí en este capítulo que las bandas que se consideran formadoras de esta escena, digamos del indie platense, son bandas que se las identifica con el rock, como decíamos al principio. Si bien no se las identifica con un rock barrial o rock chabón, cuando uno escucha una banda indie no duda de que eso sea rock, pero no el rock que conocíamos o con que estamos más familiarizados, sobre todo en la ciudad de La Plata, claro, que venimos de dos tradiciones fuertes, que podemos decir que una es la de Patricio Rey y la otra es de Virus, y empiezan a aparecer estas primeras bandas con estos sonidos extraños que parece por momentos que desafinan sus voces, desafinan sus instrumentos. Que a propósito pareciera. Pareciera que es a propósito, sí, que construyen escenas estéticas extrañas a las cuales no estábamos acostumbradas. Yo el otro día, por ejemplo, leía las cosas que ponían los chicos del Matón, su Facebook o Santiago Motorizado, y anunciaba las próximas veces que tocaba bajo la palabra de concierto. Yo decía, bueno, qué poco estamos acostumbrados en el rock a escuchar decir voy a un concierto. En claro, general uno dice voy a un recital, ¿no? Claro. No está muy familiarizado con la idea de concierto. Entonces esto ya nos da unas pequeñas pautas de que ahí atrás hay otra concepción acerca, por lo menos, de la música y del arte. Entonces lo que nos decía un poco esta investigadora es que lo que primero tendemos a pensar es que son bandas de rock, pero por parte del público o por parte de la prensa se ha ido prolongando cada vez más la vigencia de esta categoría de lo indie. Cada vez empezó a resonar más en los suplementos de Página 12, suplementos de música de Clarín, en la prensa local, etcétera. Ella lo que plantea, usando también otros autores y otras fuentes documentales, es justamente mostrar un poco la transformación de esta categoría de indie, que referiría como un sonido rockero en particular, a pensarlo como una estética, digamos, a algo más que puramente el sonido musical. Claro. Digo, a uno le cuesta imaginarse, pero por ejemplo, hay estudios que muestran que lo indie también puede referirse a ser indie en el cine, a ser indie en la vestimenta. Es el estar por fuera de algún modo. Bueno, está bueno esto que vos decís porque en sus principios se puede decir que lo indie era muy relacionado a lo independiente, ¿no? Y hoy, si bien hay la mayoría de las bandas de la ciudad son independientes, no para referirse a todas ellas se usa la categoría indie. Entonces, esta categoría, según ella, empezó, o sea, llevaba a cuestas algo más que una particularidad musical, digamos, porque si la escuchábamos y decíamos, esto es rock, pero estos pibes algo raro tienen, decía uno. Estos pibes, claro, no son como Don Lufardo, no son los Guasones, no son parecidos a Virus, ¿no? No se parece a la tradición ricotera. Bueno, ¿quiénes son estos pibes? Entonces, lo que esta investigadora trae como novedad y me parece súper interesante, es decir, es justamente señalar que por un lado esta cultura indie tiene más que ver con una cuestión clasista, es decir, hay una cuestión de consumo cultural principalmente relacionado a clases medias y clases medias altas. Es raro en sectores populares encontrar a pibes que hagan indie, que provengan de sectores populares que hagan indie, o pibes que sean público de bandas indie y que provengan de sectores populares. Entonces, por un lado, señala más esta dimensión de clase. Y por otro lado, lo que ella marca, que me parece una de las cosas más importantes de esta investigación, es señalar que en el indie platense hay una especie de disposición moral. ¿Qué significa esto? ¿Cómo sería eso? Hay ciertos atributos morales que ella identifica más allá de lo musical. Digamos, ella no se pone a analizar la música específica que ellos hacen, pero sí dice que en su trabajo de campo con bandas indie aparecen cuestiones que tienen que ver con la moralidad y que su forma de moralidad se construye distinto, por lo menos, a la de las bandas del rock chabón. Bien. Y ella señala tres cosas que no las voy a desarrollar, simplemente a mencionar. Por un lado, un elemento o un componente rockero, como decíamos al principio, de esta disposición moral. Por otro lado, la identificación de las bandas como perteneciente al género indie se plantea como lo anticareta. Aparece esto en la investigación todo el tiempo. Personas refiriendo a que ellos no son caretas. ¿En cuál de todas sus acepciones de careta? Yo supongo que tiene que ver más con la venta a una multinacional, a una discográfica, en ese sentido, por las cosas que he leído que ella referencia de lo que le dice la gente del ambiente. Uh-huh. Pero tampoco entraría en lo que es en la categoría popular. No, tal cual. No es, ahí es donde aparecen las mayores discusiones. Bueno, claro. Sos anticareta, pero venís de la de qué clase, digamos. Ahí claro, por eso me interesa señalar ese componente clasista. Y por último, ella señala algo interesante que es lo que se denomina como una categoría que vendría a ser lo relajado. Entonces, ¿cómo esta concepción o esta noción de relajado, que es lo que todos entendemos por estar relajado? Vos recién al principio, Male, dijiste algo así como el cuelgue o que estaban colgados, digo, y justamente vos como espectadora identificaste eso, que es uno de los rasgos que esta investigadora señala, digamos, esa actitud, ese perfil de persona de que hacen música de forma relajada. Claro. Que no quiere decir que no sea profesional, ¿no? Claro. Porque estos sí, pero tipos... Pero no está esta cuestión de que todo está ya todo el tiempo, como por ahí el rock más clásico que se tira al público, va, corre, viene, hace una pirueta, como que está instalado más esa imagen clásica y ellos son como, bueno, claro, una plancha. O lo que son las letras de las canciones. Un poco más simples, no tan chocantes a veces, lo que puede ser. Sí, y que tiene que ver también con esta idea que ellos tienen de pensar los conciertos como ensayos permanentes. En general claro. Son bandas, se las conoce como poco ensayadas, se dice, no sabemos si eso es real o no, yo no creo que el Mató ensaye poco por cómo suena, pero puede ser, digo, tienen esta actitud que no es una escena activa como la que por ahí estamos acostumbrados cuando uno va a ver otras bandas de rock, cuando uno va a ver Guasones, cuando uno va a ver a Pitty, cuando uno va a ver a Charly García. Digo, una escena activa donde el músico tiene ese rol protagónico y disputa con el público y se mueve y hay una cierta sensación de euforia permanente. Como decía acá José también, está bueno pensar que eso es también lo que se transmite, ¿no? Desde las letras, desde lo musical y desde la misma actitud de los músicos de las bandas. Bien. Así que no traigo muchas certezas, como vieron, acerca de la categoría indie, pero sí algunas puntas para que nos vayamos a dormir pensando un poco en esto. ¿Qué? Y de paso, recomendar también el material este que me parece buenísimo. ¿Dónde lo pueden encontrar la gente? Yo lo compré en la librería de 7.58 y 59, La Campana. Lo pueden encontrar por todos lados. Este, justamente el material que leí es de Ornella Boix, una investigadora de la ciudad de La Plata. Así que está bueno que leamos cosas que se producen acá también para pensar un poco en la música nuestra. Y bueno, es un libro que me parece que también viene a saldar algunos debates pendientes que tiene la sociología de la música acerca de empezar a pensar un poco más en los géneros. También queda un poco la discusión a futuro, si La Plata es una ciudad de rock, ciudad indie, es un híbrido, pero bueno, eso también lo podemos discutir más adelante, invitando, bueno, lo que son... Siempre le preguntamos a nosotros las bandas que vienen, porque vienen de diferentes estilos, y es interesante empezar a problematizar un poco de lo que pasa en nuestra ciudad, así que bienvenido sea tu pata sociológica para darnos un poquito de luminosidad a lo que es la música local. Así es, y lo que yo siempre digo, y por último quería agregar esto, es pensar que un poco estas categorías fueron las que acuña en general la prensa para hablar de bandas, la categoría de rock chabón, la categoría de indie. Entonces digo, no cerremos nuestros oídos a pensar en la música desde esa categoría, hagamos el esfuerzo a veces de

9 de la noche, volvemos al aire en este programa de Baldosa Floja de jueves 4 de mayo. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de diferentes vías. Tenés el WhatsApp de la radio, que es el 221-670-5190. También lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, y también a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Hay gente que se está comunicando con nosotros y se ha comunicado a través del WhatsApp de la radio, y le mandamos un saludo a Gaspar, que nos dice: lindo tema del Mató y lindo el programa, así que agradecemos a nuestro escucha que en el día de hoy nos ha dado unas hermosas palabras para nuestro programa. Así que vos también animate, mandate algún mensajito, algún comentario, alguna foto, que lo vamos a estar comentando aquí en el programa. Todavía nos queda una horita hasta las 10. Estamos con toda la información local y con todo lo sucedido aquí en la ciudad de La Plata, obviamente. Bueno, perdón, yo me distraje. Estábamos arreglando un tema de volumen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ahí está nuestro productor poniéndonos un poco a tono, recordándonos que esta música tan perturbadora como agradable de Kill Bill es la canción que acompaña a la columna de nuestra nueva columnista, Juana, que tiene un concepto novedoso dentro de Radionauta y dentro de La Plata también, podríamos decirlo así, que es el tema del Femininja. Sí, buenas noches. ¿Lo dije mal? Lo dije. Dudaste. El feminismo habíamos dicho. La categoría todavía no está. Lo dije dudando, pensando. No está firme. Y no, lo habíamos pensado la semana anterior como una reapropiación y una redefinición del término que tan peyorativamente nos ponen los machirulos de feminazi, ¿no? Entonces nosotras nos tomamos de eso, nos lo reapropiamos como solemos hacer las. No las minorías, porque no somos minoría. Bueno, quizás. No, somos de hecho la mitad de la población mundial. No, las feministas, digo, quizás. Pero bueno, reinventamos eso y yo propongo que nos llamemos Femininjas. Bien. Bueno, de nuevo, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Gracias. Esperé toda la semana este momento. Lo extrañé mucho. Es un momento donde podés venir a descargar todos tus pensamientos. Todo mi odio contra el mundo. Eso, básicamente, ¿no? Juana es un ser que odia. O sea, si ustedes no la se ven me nota así, en la cara, tan pero simpática, tan divina, en realidad es un ser que odia silenciosamente. Yo lo odio sé porque he cursado con ella algunas materias y no le gusta hacer trabajos en grupos. Bueno, pero de ese odio hay creación también. Sí, hay creación, desde ya. Es una propuesta también desde el feminismo, ¿no? Reinventar todas esas cosas horribles que nos pasan y transformarlas, ya sea desde la alegría hasta nuevas propuestas y formas de abordar este mundo que es tan violento para con nosotras, ¿no? Lo que preparé hoy para estar charlando con ustedes, con la audiencia, viene un poco a colación con el feriado con el que empezamos esta semana. Un feriado muy lindo fue, un día de sol, el feriado por el Día del Trabajador. Uh-huh. Entonces yo puse un poco a pensar y a ahondar en un tema que no es nuevo, pero que me parece que todavía nos queda mucha tela por cortar, que es la desigualdad laboral que hay entre los géneros. Vi la semi-cobertura que hizo Nick, el de la historieta de Gaturro. Ay, no la seguí. Del 1 de mayo. También un feriado como para dormir, para estar boludeando, qué bueno que vamos a dormir hasta las 10 de la mañana. Nunca reivindicaremos ninguna lucha, nada por el estilo. No, ni una jamás. Sola palabra del motivo del feriado, es una clave en el... Bueno, el 24 de marzo hizo algo parecido, sin ir más lejos. Los mártires de la siesta en vez de los mártires de Chicago. Hay un Facebook que todo esto lo condensa muy bien, que se llama Nick es un pelotudo, por si lo quieren ver. Ah, voy a seguirlo. Sí. Bien, qué buena data. Creo que va a incrementar mi odio y va a canalizar mi odio también de otras maneras, y eso me parece bueno. Bien, la desigualdad laboral es el tema de esta columna de hoy. Sí, en principio parte de la necesidad de pensar la economía y la inserción en el mercado laboral desde una perspectiva de géneros, ¿no? Para eso tengo números contundentes. Me gusta cuando me peleo con un machirulo darle datos. No pueden refutar eso. O sea, es la realidad trasladada en números. Entonces, ¿qué me vas a decir? Salvo de quedarte con tu cara de gil medio boquiabierto intentando cómo deslegitimarme. Hay algunas personas que ya directamente entran en un rango incomprensible, que es las personas que no creen en los números, no creen en las estadísticas y te dicen que es mentira. No hay forma, ahí se termina. Entran en mi ranking de odio esas personas, así que ni vamos a incluirlas. En la columna, si no se valen de números, acá no hay cabida para esas personas. Tengo uno contundente. ¿Datos del INDEC? No. Tengo datos del INDEC. Empiezo con este. INDEC 2014. No sé. No, pero en un momento en donde el INDEC elaboraba estadísticas fehacientes. Bueno, si vos querés decirlo así, no voy a refutarte. No, escúchenme este dato. El 76% del trabajo doméstico no remunerado lo hacen las mujeres. Bien. Y acá tenemos el dato del INDEC que traje para la ocasión. Un estudio del INDEC del 2014 revela que el 90% de las mujeres argentinas realiza trabajo doméstico no remunerado. ¿Qué es el trabajo doméstico no remunerado? Todas las tareas que el machismo nos quiere maquillar y hacer pasar como que las hacemos por amor, ¿no? Como cuidar a los hijos, limpiar la casa, lavar los platos, hacer los mandados, ayuda a escolar con los hijos y las hijas, el cuidado de niños, niñas, enfermos, enfermas, adultos y adultas. Digamos, todas esas tareas que terminan consumiendo no solo un montón de tiempo de las mujeres y terminan traduciéndose en una doble jornada laboral, sino que también un desgaste enérgico zarpado, ¿no? Y nada, un costo enorme en el momento de la construcción de vínculos y desarrollo personal de las mujeres. Que muchas veces hacen que incluso las mujeres trabajen menos horas en sus trabajos formales remunerados por una cuestión de que ese trabajo se toma como una obligación per se, digamos. Sí, por una obligación de género, por ser mujer, las tareas que se hacen por ser mujer. Hoy quizás esa idea ya está un poco más erradicada, está corrida ya hacia un costado, pero esta idea de las tareas de mujer, pero sin embargo se sigue sosteniendo esto de lo que se hace por amor a la familia, por amor a los hijos, por amor a la pareja, por amor a mantener la casa limpia. Creo yo que tenemos metas bastante más amplias y más específicas y más copadas. Las mujeres siguen queriendo reducirnos a eso. Bien. Ante esta problemática real y tangible, el Estado tiene que garantizar políticas de erradicación de esta brecha. A esto lo llamamos la agenda de paridad, digamos. En el 91 se sancionó la ley de cupo, que aumentó la participación de las mujeres en varios espacios de la vida pública, pero sin embargo sigue siendo claramente menor a la de los varones. Una que es interesante para analizar, por ejemplo, en la Argentina las mujeres tienen licencia por maternidad de 3 meses y la licencia por paternidad de los hombres ronda los 2 días. Es importantísimo poder aumentar, extender esta licencia, pero porque estos plazos siguen recayendo en la idea de que la mujer es la que tiene que hacerse cargo de los hijos, qué sé yo, y el padre es el que trabaja, digamos. El padre, claro, es el que está en la vida pública, el padre es el que trae el pan a la mesa. Hay países donde se implementa esta ley para por el tema de faltar al trabajo, no me está saliendo la palabra. ¿Licencia? La licencia. Sí, bien. Donde cada pareja decide quién de los dos se va a tomar esa licencia, y dicen que incluso en esos países donde esa ley ya existe, la siguen tomando más las mujeres que los varones, pero bueno, sin embargo, el Estado abre una disputa cultural que obviamente lleva un tiempo, pero sin dudas es algo concreto que puede hacer el Estado, que acá ni siquiera está puesto en discusión. Sí, hay algunos sectores también más estatales que se han puesto en discusión y se ha ganado también, como puede ser lo que es la universidad. Siempre. Un poco más acotado, más en el discurso, pero que de a poco se va instalando y a futuro puede llegar a hacerse realidad, ¿no? Sí, estuve recién, mientras esperaba acá el ratito para entrar a la columna, estuve escrachando ahí algunos recovecos del espacio de Radionauta, y lo que escribí es: el futuro es feminista, porque yo creo que todas estas luchas que nos estamos dando cotidianamente van a devenir, inevitablemente, creo yo, en esos avances concretos que nos estamos dando todos los días, que quizás en el hoy nos parecen cortos, porque lo son, porque nos siguen desapareciendo y matando una cada 18 horas, porque el mercado laboral sigue estando dominado por las figuras masculinas, digamos, pero que, como vos bien decís, en algún momento vamos a alcanzar esos horizontes a los que anhelamos, ¿no? Estuve pensando esta semana que me gusta meter el dedo en la llaga en esta columna, y el dedo en la llaga principalmente de los machirulos. Me gusta hacer incomodar un poco, ¿no? Quizás, como decía, desde los números, y ver tangiblemente estas disparidades que son reales y de las que tenemos que hacernos cargo. Yo pensaba también, bueno, cómo los varones, y es un debate recontrabierto, ¿no? Que estaría bueno quizás que lo charlemos un poco acá, cómo los varones se hacen carne de esa lucha. Principalmente, como se dice desde el movimiento feminista, es correrse al costado y escuchar, pero que sea una escucha activa, ¿no? Que sea una escucha activa, propositiva y real. Yo pensaba, ¿no? Cuando estés sentado después del asado del Día del Trabajador, cuando tu compañera, madre, hermana se esté disponiendo a lavar los platos, te des cuenta de que las cosas no están funcionando. O si te diste cuenta en ese momento, bueno, acciona y hace algo con eso. Claro. O están funcionando bien para vos, pero para la mitad de la población, no. Sí, hay una cuestión que yo siempre le digo a mis amigos varones, que es que no abandonen la trinchera, que parece minúscula, pero que es hablar con otros varones en situaciones totalmente random, como el mecánico que te arregla el auto, el chabón que te hace un chiste cuando vas a hacer un trámite, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, romper que son con maneras, esa complicidad sí. De los machos, ¿no? De los varones que hay, que es una forma de perpetuar todas esas violencias cotidianas. Quizás el varón puede estar, por más deconstruido que esté y por más debates de género que tenga en sus círculos de militancia, en sus círculos cual fuera, con sus amigas, con sus compañeras, si eso no se traslada después en acciones reales para sí, con sí, los como círculos que solo de dominación lo discuten masculinos. Dentro del ámbito que ya es feminista y lo discuten ahí. Y qué no, cómodo. Sí. Sí, sí, sí. Claro, eso es lo que decimos, es comodidad, ¿no? Es comodidad, sí. Es comodidad y también de construirse un poco también las concepciones, lo que fueron, lo que se fue, qué sé yo, construyendo también en un tiempo y empezarse a discutir uno mismo en lo que son sus actitudes, en sus actividades, y bueno, bienvenido sea y es interesante que a futuro, y ahora lo estamos viendo, muchos varones, se están empezando a repensar un poco mismo en sus acciones y ver también a la persona que tiene al lado y bueno, nada, más allá del discurso. De una, sí, como siempre decimos, el cambio es personal a la vez que es político. Exacto. Por eso también traigo a colación que hace lo venía recordando mientras pensaba la columna del día de hoy, que en septiembre del año pasado el Estado dio de baja o cortó el acceso a la moratoria provisional, que sería que la caída del llamamiento a jubilación a amas de casa, cantidad de mujeres que no habían percibido, no habían podido hacer aportes por hacer trabajo negro, por lo que llamamos trabajo doméstico no remunerado, han perdido el derecho a cobrar una jubilación por ese trabajo que nunca se les ha reconocido a partir de septiembre del año pasado. Sería bueno indagar un poco más en qué ha quedado eso, qué repercusiones ha tenido desde septiembre del año pasado esta parte, pero quiero dejarles una recomendación, una nota que sacó Luciana Pecker, que es una feminista, periodista, que siempre reivindicamos. Tiene perspectivas muy copadas para el aporte, se llama Sin Resguardo la nota, está publicada en el suplemento Las 12, de Página 12. Es una nota del año pasado, pero sigue siendo recontractual y vigente, ¿no? Porque es una problemática que se extiende temporalmente. ¿Cómo lo vemos al día de hoy? Claro. Bueno, obviamente es un tema que, como bien vos decís, es para discutir, seguir discutiéndolo. Vamos a la utopía y para la utopía hay que caminar. Y también enseñar a los otros. Es difícil a veces entrar, es como darle un golpe en la cabeza, pero bienvenido sea en esta columna feminilla. Vamos a instalar la idea, pero bienvenido sea a estas discusiones de jueves por la noche para empezar a mover algunas cabezas y algunas ideas. Bueno, ojalá sí sea. Ojalá que sí. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 5 de mayo, desde las 10 de la noche, Clowns on Fire, tercer ciclo de payasos para adultos. Participa Trío Magnolia, con Soledad Morales, María Eugenia Molinuevo y Augusta Bermúdez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60.

con este recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, es que los distintos gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos municipales, sacan distintas medidas. Y el anterior 19 de abril, la Municipalidad de La Plata sanciona una ley de emergencia social en materia de violencia de género. Entonces, en este marco vamos a escuchar a un audio de Maya Luna, que es referenta de Libres del Sur. Este proyecto de declaración de emergencia, en uno de sus puntos, incorpora lo de refugios, habla también de una asistencia económica para mujeres víctimas de violencia que no tienen cómo resolver su situación de independencia. Asesoramiento, patrocinio gratuito con un grupo de abogados que dependa del municipio para justamente saber cómo realizar una denuncia, dónde recurrir, cuáles son los pasos a seguir en caso de llegar a la justicia. Ahí escuchamos a Maya Luna, que es referente entonces de, como dije, del Libre del Sur. Y bueno, ahí un poco explicaba cuáles son las medidas que toma esta ley de emergencia social en materia de violencia de género, ¿no? Y ahí una de las medidas son hacer campañas de prevención en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Lo que decimos que es tan importante con respecto a la educación. También habilitar una línea gratuita para brindar asesoramiento a las mujeres en situación de violencia, un monitoreo de los municipal de los casos en los que los varones tienen un cerco perimetral, ¿no? Para poder controlar más de cerca. Otra de las medidas que establece esta ley de emergencia es el patrocinio jurídico gratuito, también un subsidio económico a las víctimas, a las mujeres en situaciones de violencia para lograr la independencia económica, la creación de refugios, que ya viene siendo una política que desde el Consejo Nacional de las Mujeres el año pasado es una política que se viene llevando a cabo, y también la capacitación tanto del personal municipal como los efectores de salud para atender a las mujeres en situaciones de violencia. Yo quería preguntarte, relacionado con el tema de las denuncias, que hace un tiempo había salido como un fallo que ordenaba que las denuncias se hagan en cualquier lugar público. O sea, que por ejemplo vos lo podías hacer en el Ministerio de Trabajo y te la tenían que recibir y no hacía falta que vayas al organismo específico. Y por ahí una duda que al menos creo que no hay tanta información es el tema de cómo denunciar a un varón violento sin que, si esa mujer sigue viviendo con él, digamos, ¿cómo es ese trámite? Si la justicia tarda en verificar, es algo que por ahí se toman medidas, pero como que no se termina de poner en debate que esas mujeres inmediatamente necesitan o irse, que el varón se vaya, digamos, pero que no le puede llegar una carta de documento a su casa y que ella esté viviendo con él, porque es muy obvio que la situación va a empeorar. Claro, esto que vos decís tiene que ver con el camino crítico que las mujeres tienen que hacer, ¿no? Para efectuar la denuncia, ¿no? Son un montón de trabas que las pone la misma justicia, la misma policía, ¿no? Que impiden que las medidas sean rápidas y efectivas, ¿no? Entonces, en este sentido también hay que avanzar en un montón de políticas que hagan que las mujeres que vayan a denunciar no pongan de nuevo en riesgo su vida, ¿no? Por la denuncia. Claro. Con respecto a esto, a esta ley de violencia, de emergencia en violencia de género, también vamos a escuchar otro audio de Maya Luna, que habla sobre el presupuesto. Ameritaba ya desde hace tiempo que el Estado efectivamente tome medidas concretas y serias, básicamente con presupuesto, que era lo que veníamos exigiendo, y por eso el pedido de declaración de emergencia. Y bueno, este año, después de ocurrido lo de Micaela, que fue lo más reciente, las concejalas de todos los bloques, de todos los partidos políticos se han podido poner de acuerdo, y eso también para nosotros es algo muy importante, porque es algo que trasciende los propios espacios políticos. Bueno, escuchábamos a Maya Luna, que es referente de Libre del Sur, entonces, y Con respecto, básicamente, bueno, a esto, la importancia de la unidad en cuanto a las diferentes medidas que se toman, ¿no? Es importante, pero me parece interesante algo que decía ella, pero que también lo tenemos que poner en debate con respecto al presupuesto. Esta medida sale sin una asignación presupuestaria propia. Lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, ¿sí?, del municipio, es reasignar, ¿no?, una parte del presupuesto ya asignado. Entonces, en este sentido, los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, el movimiento feminista, tiene que hacer un control para que eso realmente se lleve a cabo, ¿sí? Porque al no salir con una partida presupuestaria propia, no puede ser que esto nunca se efectivice, o que se efectivice y que no se ponga, entonces, no se destine el dinero suficiente a las políticas más urgentes, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí, es importante que podamos controlar, bueno, a dónde es que se asigna el dinero, quién es que va a controlar, ¿no?, este dinero. Por eso es importante recalcar que el gobierno macrista, que Garro, ¿no?, pertenece a esa línea política, vienen teniendo una política de aplicación de las políticas públicas vinculados con ONG. Entonces, también esto es un riesgo, porque las ONG, en principio, es una forma de terciarizar las responsabilidades del Estado. Entonces, ahí tenemos que estar atentas, bueno, a qué organizaciones, ¿no?, se van a poner al frente de efectuar estas políticas públicas. Por eso los movimientos sociales tenemos que estar al frente de poder controlar a los gobiernos, ¿no?, y cómo van a aplicar esos recursos, ¿no? Después, otra de las cosas que en el marco de esta ley de emergencia se estableció, que es la apertura del refugio que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, no importa, creo que es algo de Violeta, ¿no? Este refugio también es en realidad como una medida paliativa, ¿no? Porque solo tiene capacidad para 26 personas, ¿no? O sea, para 26 mujeres, que eso sería como 6 mujeres, porque si las mujeres van con sus hijos e hijas, entonces... Bien, entonces, en este sentido, podemos pensar que estas medidas son como medidas cartón, ¿no? ¿Por qué decimos medidas cartón? Porque en realidad son medidas paliativas, que, por ejemplo, si la reapertura de refugio no va acompañado con una política de vivienda para que esas mujeres puedan salir de ese refugio e ir y tener un lugar donde habitar, entonces son medidas que quedan a mitad de camino. Lo mismo, por ejemplo, esto que decía este decreto con respecto a la otorgar un subsidio. Si ese subsidio no va acompañado de una política de empleo genuino para que las mujeres puedan tener autonomía económica y salir de esa situación de violencia, que muchas veces la violencia económica es una violencia que circula, ¿no?, hacia adentro de las relaciones de pareja, entonces estamos diciendo lo mismo, ¿no? Son medidas que son paliativas y que no modifican en profundidad esta realidad de las mujeres, ¿no? Y así, bueno, podemos nombrar otras medidas que nos parecen que, si no se profundizan, son medidas que quedan a mitad de camino. Y me parece como importante también decir esto. Estas son medidas paliativas que, en un contexto de ajuste, en un contexto de precarización, en un contexto de inflación y de empobrecimiento, entonces esas mujeres corren más riesgo, ¿no? Entonces, si esas medidas no van acompañadas de políticas sociales, políticas económicas que mejoren la calidad de vida de las personas, entonces estamos en la misma situación. Claro. Sí, que no quede en el discurso, como muchas veces hemos visto diferentes actos en los sucesivos gobiernos, o mismo gobierno anterior de aquí en la ciudad de La Plata, como bien vos decías, a través de una ONG manejaban todas estas situaciones y terminaba siendo un cartón pintado, porque han pasado diferentes casos donde mujeres se han acercado y han necesitado ayuda, y desde el gobierno municipal se ha tambaleado y no se ha podido finalizar en un buen proceso. Esperemos, y obviamente vamos a estar todos pendientes a los pasos que siguen desde parte del Consejo y también, bueno, desde ahora en las diferentes en los diferentes lugares, pero esperemos que se haga efectivo de una vez por todas, tanto a nivel municipal como a nivel provincial y, bueno, también a nivel lo que es nación. Claro, por ejemplo, la Dirección de Políticas de Género, también las trabajadoras vienen denunciando desde el año 2014, ¿no? Las políticas de precarización, la no asignación de un presupuesto real, están atendiendo un montón de casos y no dan abasto a la atención, pero eso es precisamente porque no hay un presupuesto necesario para entonces atender la cantidad de demanda de las mujeres en situación de violencia. Y me parece que como movimiento feminista tenemos un desafío, ¿no? De no plantear solo esto de la importancia de estas medidas, sino que también construir un feminismo popular que acompañe a la emancipación integral de las mujeres y de todo el pueblo en general, ¿no? Porque si estas medidas, ¿no?, que están tomando los diferentes gobiernos, precisamente porque las mujeres salimos a la calle, son medidas que son liberales, pero nosotras tenemos otro desafío distinto de plantear que para la emancipación para la emancipación de las mujeres tenemos que plantear políticas que sean anticapitalistas y antiimperialistas también, ¿no? No nos quedamos solo con destruir al patriarcado, sino que también modificar la sociedad en su conjunto y lograr la emancipación general. Entonces, nosotros creemos que si bien es un paso importante estas medidas de ley de emergencia, ¿no?, hay un montón de cuestiones que necesitamos avanzar y que necesitamos sentar a pensar entre los distintos movimientos sociales, empezar a reclamar a los estados que piensen en conjunto con los movimientos sociales las diferentes políticas. Sí, sin duda que en el caso de la ciudad es muy visible cómo es necesario ya que se avancen en estas cuestiones por una cuestión de, por ejemplo, que recién con Juan hablábamos de la desigualdad laboral y del trabajo doméstico y un montón de cuestiones que acá con el municipio todavía no se pueden discutir porque estamos discutiendo todavía cosas básicas y que están más atrás, que es el tema de que la línea 144 está colapsada, por ejemplo, cuando en realidad eso tendría que ser eficiente primero para que funcione y además porque esa línea todavía no es conocida en todos los barrios que tienen que ser conocida y más mujeres tendrían que llamar, digamos, como que no es excusa la cantidad de llamados porque deberían ser más y debería funcionar. Y sin dudas que los debates que traes acá a la columna son claves para ir construyendo de a poco esas miradas, esos debates, para realmente poder hacer llegar estos reclamos por la comunicación a un sector más amplio. Claro. Sí, la línea 144 se enmarca dentro del plan de acción para erradicar la violencia hacia las mujeres que sacó el Consejo Nacional de las Mujeres el año pasado, ¿no? Como con un montón de medidas, pero todas esas medidas vemos que en cierto modo no están dando resultado. Por eso como que la lucha tiene que continuar y tenemos que seguir en las calles. Bueno, gracias Pau y bueno, te esperamos en los próximos programas. Bueno, muchas gracias. Baldosa Floja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. Conociéndote, yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote. 10 menos 25 de la noche, ya vamos llegando al final de Baldosa Floja. Fue medio confuso que digan 10 menos 25. Tendría que haber dicho sí, ¿no? 9 y media pasada, ¿no? Como que el y 35 es polémico. Medio extraño. Déjame mandar un saludo a Marco, que nos está escuchando, a Bruno y a Leo también. Sí, Hoy venimos apurados, es un programa en el cual nuestro conductor principal, Leandro Moretti, no está, por lo cual solamente dependemos de Marcos. Básicamente él es la única persona que nos puede comandar en este momento. Cuando el gato no está, los ratones bailan. Y la música emocionante que escuchaban era para abrir una columna que también estamos estrenando este año, que venimos con todo, con una producción, la verdad, vamos a decir 10 puntos. Uh-huh. ¿Qué nos trae nuestro nuevo compañero y viejo compañero también, Santiago? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Santi? Así que ¿bien? Bienvenido y contanos qué tenés para hoy. Bien, el tema es genial. Ya escuchar el tema es como que... Yo creo que dijiste 10-95 por el tema nomás. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada les di como un anticipo? No sé si se acuerdan las pistas del candidato varón que iba a traer para hoy. Ajá. Uh-huh. Habíamos dicho que tenía un eslogan tanto raro, digamos, que tenía un juego de palabras que suele tener en los eslogans de campaña, pero bueno, esta era quizás un poquito más extraño, que es la plata tiene valor, ¿no? Bien. Menos polémico que la campaña pasada, creo era en 2015 cuando salió el... ¿Un crimen, un castigo? ¿Cómo era? ¿Era sí, así? Un crimen, un castigo. Esa era la frase que daba para hablar de la campaña. Sí, sí. Esa era célebre. Sí. Bueno, justamente con este eslogan de la plata tiene valor, justamente lo que se busca es traer, digamos, rescatar ciertos valores como la planificación, la seguridad, uh-huh. la inclusión, la calidad medioambiental, ¿no? Uh-huh. Y el candidato dice que tiene que haber otros que han estado ausentes en la Ciudad de La Plata, pero que tienen que estar, como la industria, el turismo y la tecnología. Bien. Bien. Esos son quizás así como las unos patas. Ejes muy amplios, digamos, así lo digo. Estoy hablando del secretario general del MUP, del Movimiento de Unidad Popular, uh-huh. es decir, Federico Martelli. Uh-huh. Es nuestro candidato de hoy, que también es presidente del Centro de Estudios para la Autogestión de la Economía. Mira vos. Un nombre. Eso hace centros de estudios bastante extraños que nos preguntamos a veces para qué funcionan. Sí. Hay centros de estudio tan específicos que algún día hay que relevarlos, relevar en la ciudad qué centros de estudio hay, porque hay, la verdad, una variedad interesante. Tenemos tema de tesis ahí. Ya tenemos un tema de bienvenido. Tesis. Hablemos de temas de tesis aburridos también. Bueno, justamente Federico Martelli cursó, según, digamos, hay como todo un currículum, ¿no?, bastante extenso ahí en su página, hasta tercer año de la carrera de periodismo en la facultad acá de La Plata. Bien. Y se generaron varias tensiones en relación a cargos que él ha ocupado durante el gobierno kirchnerista, digamos, porque es una persona que no tiene un título universitario. Bien. Entonces, discutible. Es una tensión, digamos, interesante ahí como para plantearla. En realidad, les recomiendo que busquen, hay un video del programa de Intratables donde lo atacan por de todos lados. ¿Por no tener título? No por no tener título, sino polémico. Por el cargo que está ocupando, y después siempre está como esa, como claro, esa tensión de y encima, como al no tener título no se ve que no sos idóneo para el cargo y demás. El cargo era embajador extraordinario y plenipotenciario. Si alguien sabe qué quiere decir eso, digamos que por favor nos llame. Y también ocupó el cargo de embajador asesor especial para la participación social en el ámbito internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante el periodo 2014-2015. También fue director de comunicación en red del Ministerio de Desarrollo Social unos años antes, del 2009 al 2014. Y fue ahí que se creó como esta figura de que estaba de alguna manera apadrinado por Alicia Kirchner, que ese era otro de las puntas que yo les había traído la semana pasada. Bien. Que son un poco de los datos de este candidato, que también ha empapelado la ciudad, sí, como ha sucedido con más, la candidata más anterior. El centro de la ciudad, ¿no? Más en el centro, calle 7, Plaza Moreno, todos esos lados. Y lo que también llamaba mucho la atención es que es un eslogan llamativo, es una cara, quizás un color que resalte, no mucho más. Entonces a veces no sabes bien de qué se trata, y bueno, de ahí un poco la importancia de estar, digamos, comentando de quién se trata, de dónde viene. Un dato que quizás les pueda llamar atención, digamos, es que creo que quien es más importante o más conocido mediáticamente no es Federico, sino que es su hijo. Bien. Por dos sucesos puntuales que uno tiene que ver con otro video que también pueden buscar en YouTube, de un nene que llama al exministro Randazzo porque se le había roto su tren de juguete. Entonces empieza, empieza a decir, bueno, tiene que venir Randazzo a regalarme el tren, no sé qué. Cuestión que termina con un encuentro entre Randazzo y el hijo de Federico Martelli también. Y además, digamos, no solo eso, sino que el hijo tiene una foto con Cristina en donde le está entregando un pingüino de juguete, así que digamos, tuvo como sus dos grandes momentos de fama. Claro. Sus 15 minutos de fama. Exactamente. Bien, un poco extraño igual, ¿no? Pero que le funcionó. Podemos decirlo de algún modo. Lo podría usar para la campaña también. No me vas a decir de nuevo el cargo que tenía porque sin mirar la hoja. Plenipotenciario. Bien. Embajador extraordinario y plenipotenciario. Yo creo que esta columna es muy interesante, primero porque hace un recorrido por la vida de los candidatos y candidatas, que es algo que pocas veces hacemos cuando vemos un cartel en la calle. Y yo propongo que a fin de año, cuando ya las elecciones legislativas hayan pasado, hagamos un top 5 de los momentos de campaña, por favor, sublimes. Yo vale, quiero denunciar alguna vez que un momento de que fui a apagar el teléfono, lo tenía delante mío Federico Martelli. Él también fue a apagar el teléfono en la misma empresa. Lo pagó en un monto un poco elevado. Uh-huh. Voy a pagar mi teléfono. No lo podía pagar porque el monto del día se había acabado. Así que me dejó sin pagar el teléfono Federico Martelli. Bueno, y ahí llegaron las dudas. Pero bienvenido sea este candidato, nuevo candidato en la ciudad de La Plata, que se ha presentado muy tímidamente, pero esperemos, vamos a ver si a futuro empieza un poco más fuerte la campaña. Por ahora es afiche. No, sí, pensemos que ya se viene candidateando desde el año pasado. Bien. Digamos, desde que terminó su cargo con el cambio de gestión, ya empezó como a tantear un poco una candidatura. Y bueno, queríamos demostrarle un poco de información con respecto a este candidato. Les voy a tirar únicamente dos datos del candidato que se nos viene la semana que viene. Bien. Acabo de decir que es candidato, así que también es un varón, como hoy. Tiene también un eslogan, quizás no tan llamativo desde el nombre, pero si buscamos la imagen, por la ubicación de algunas letritas en particular, es bastante bizarro. Es así, es bizarro. Bien. Y les voy a tirar el otro dato, que hay una aplicación que digamos, surgió en un barrio, que se ve que se expandió al resto de La Plata, y que el candidato dice que ya lo han llamado de, por ejemplo, La Nación, como para masivizar, digamos, esta aplicación y que tenga mucho mayor alcance. Bien. Así que eso es lo que les voy a decir. Candidato para la próxima. 3.0, vamos a decirlo por ahora. Exactamente. Bien. A mí me sigue pareciendo injusto que se tiren un par de elementos hasta el programa que viene, pero bueno, eso lo vamos a discutir fuera del aire. Gracias, Santi. Discutámoslo. Hasta la próxima. Baldosa Flojo, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Ante el vaciamiento del programa Médicos Comunitarios, 12.000 puestos de trabajo en salud están en peligro. Soy enfermero. Soy médica. Soy licenciada en obstetricia. Soy odontóloga. Soy trabajador social. Soy promotora de salud. Soy psicólogo. Nuestro trabajo son tus derechos. Pase a planta permanente, basta de precarización laboral. Campaña nacional en defensa de la atención primaria de la salud. Trabajadores y trabajadoras del programa Médicos Comunitarios en lucha. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. ¿Sabes qué? No huyo ni olvido, no. Sé muy bien que en tus ojos yo podré encontrar la verdad. Ahora sí, solo lo callarás. No se puede ver el sol si lo tienes en tus manos. Será un día más, será un año más, pero esa nube quitará del cielo. Dame un rayito de sol. Solo quiero tener un rayo de sol. Solo quiero tener un rayo de sol. Solo quiero tener un rayo de sol. Solo quiero tener. Solo quiero tener. No cantar sería un engaño. Y cantar al silencio no es tan malo para mí. Ahora sí, todo cambió esta vez. Ya no puedo ver el sol ni tenerlo en mis manos. Ser un día más, ser un año más, pero esa nube quitará del cielo. Dame un rayito de sol. Solo quiero tener un rayo de sol. Solo quiero tener un rayo de sol. Solo quiero tener un rayo de sol. Solo quiero tener. Solo quiero tener. Escuchábamos a Humano Siempre, que viene por primera vez en el año. Ya ha venido el año pasado, una banda amiga de Radionauta. Así que, bueno, bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Hoy estamos con un poco justos con los tiempos, pero no queríamos dejar de terminar el programa con ustedes, invitarlos a pasar, a tocar y a que nos cuenten también en qué andan. Buenas noches, gracias. Estamos acá en la radio. No, Humano está terminando un trabajo nuevo, una grabación que empezó en Guión, Estudios Guión, y se está haciendo la mezcla y terminación. Así que, bueno, con ganas de presentar ese material nuevo. El tema que acabamos de tocar es de ese disco, que próximamente va a salir con filmación en las redes sociales, básicamente. Y luego se verá el formato físico. Pero las canciones que vamos a hacer hoy son de este disco, de este nuevo disco. Buenísimo. Y sabemos que vienen de un periodo agitado en donde acaban de transitar por este concurso, vamos a llamarlo así, de La Plata Suena, y que aparte sí. Hicieron una gira, si no tengo mal entendido, por la provincia de Río Negro. Estuvimos paseando, sí, por ahí. Cuéntenos cómo están viviendo, cómo vivieron esas dos instancias y ahora ya sumergidos en la grabación del nuevo disco. Acércate, Chay. Lo que fue el concurso estuvo buenísimo. No habíamos participado nunca en un concurso de bandas. Es más, hasta nos parecía que era bastante prejuicioso en ese sentido. Uh-huh. Estuvo bueno. Y, qué sé yo, conocimos gente nueva, tanto productores como amigos, público que no conocían a la banda y, bueno, se sorprendieron un poco también con el sonido de Berizzo. Y creo que este año sí, el concurso, estamos viendo si vamos a participar por una cuestión organizativa, más que nada, para ver si a dónde apuntamos las flechas, más que nada, porque si te comprometes con el concurso hay que terminarlo también y, bueno, tenemos que ver bien qué plan tenemos para este año, que básicamente es presentar el material, el disco nuevo que está por salir. Así que, bueno, están todas las fichas ahí. ¿Y querés contarle un poco de Río? ¿Te acordás de algo? Sí, me acuerdo varias cosas. El río estaba fresquito. El río estaba frío. No me metí. Fui a Río Colorado y no me metí al río. Pero tocaron la guitarra al lado del río, me imagino. Muy al lado del río. Muy al lado, muy cerca. Sí, no, linda experiencia. Que cambiar el paisaje, ver gente nueva. La gente respondió muy bien. Y una experiencia como banda que nunca habíamos tenido de hacer una gira afuera. Es la primera experiencia así de comunión de la banda. Si bien hace mucho que tocamos, nunca habíamos salido así de lo que se dice gira. Y bueno, estuvo bueno, muy bueno. Bien, y este digamos que es su primer disco. Tienen un EP, si no me confundo. ¿Y este va a ser el primer disco? En realidad hay un EP. El primer EP se grabó en el 2003. Con otra formación, con Federico Zurila en batería. Uh-huh. No tuvo mucha difusión porque tampoco fue muy a pulmón. Entonces hicimos, no sé, una tanda de 500 discos, calculamos. Y bueno, se regalaron básicamente. Uh-huh. Después, el año pasado se hizo otra. No, el 2000, fines del 2015, ¿no? Uh-huh. El EP de Humanos con esta nueva formación, con Gonzo en batería. Y bueno, todavía estamos presentando eso, digamos. Y bueno, y ahora sale lo que se grabó en guión, que son 8 temas, es un poco más. Ya tiene más forma de disco, digamos. No, tocar un tema ese. Bien, dale. Toquen un tema de este nuevo disco y después nos cuentan un poquito de la experiencia. No sirven las guerras, no lo ves. Somos idealistas antes de empezarlas. Luego las desvirtuamos y luchamos cada uno por sobrevivir. A veces en el campo, con desconfianza, hacemos un aliado. Cuando creemos en el que hay muerto a nuestro lado. Y a veces morimos y otras matamos. Sacamos la foto de nuestra madre, la vemos y con lágrimas en los ojos expiramos. El cielo tiene un agujero, no sabemos cómo empacharlo. Por él se escapan las vidas que queremos para matar. Para matar. Y a veces morimos y otras matamos. Sacamos la foto de nuestra madre y la vemos y con lágrimas en los ojos expiramos. El cielo tiene un agujero, no sabemos cómo empacharlo. Por él se escapan las vidas que queremos para matar, para matar, para matar. Gracias. Bueno, cuéntanos qué escuchábamos. Sabemos que hay un nuevo disco. ¿Cómo se llama el tema? El primero será Un Día Más y este No Sirven las Guerras. Bien, ¿y el disco nuevo ya tiene nombre? No. Estamos queriendo terminar lo que es la grabación, mezclar el disco, masterizarlo y igual vamos pensando en el orden de los temas, qué nombre, qué etapa, o sea, son varias cuestiones. Bien, y registrar todo eso, es todo un laburito. Es todo un proceso de que lleva tiempo, trabajo y demás. Pero es lo que nos toca, no es queja, es simplemente marcar qué es lo. Y desde el costado más artístico, ¿con qué nos vamos a encontrar adentro del disco? ¿Los temas son todos de composición propia? Son temas nuestros. No Sirven las Guerras es de una banda anterior a la que tocábamos, Tranvía 25, la composición de Cachete Lemos. Y hacemos un cover que es la canción del Brujito de Peteco Carabajal. Pertenece al folclore, pero bueno, hicimos una adaptación que en realidad lo tocamos hace como 10 años, así que es como nuestro el tema. Ya se lo apropiaron y lo resignificaron para la banda. Sí. Es más, ganamos en La Plata Zona, ganamos un premio por mejor cover con ese tema, así que se merecía una grabación. Bien. Entonces, antes de irnos, lo vamos a escuchar si se puede. Claro, pero sí. Bueno, antes cuéntenos si tienen fechas próximamente, si quieren anunciar, las redes sociales. Como estamos bastante enfocados en lo que es el disco, la fecha próxima que tenemos y única por ahora es en Colibrí, acá cerquita, 10:59, 10 de junio, sábado 10 de junio. Vamos a estar ahí tocando. Esto del disco nos tiene bastante enfocado, así que no queremos mucho meternos a salir a tocar, pero esa pintamos muy buena banda con la gente del lugar y salió para tocar y bueno, vamos a estar ahí próximo 10 de junio. Buenísimo, el 10 de junio entonces nos vamos a encontrar con la banda súper ensayada presentando el nuevo material. Sí, cuando salen del estudio están como a punto caramelo para escucharlos. Sí, van a escuchar los 8 temas que pertenecen al disco más lo que tocamos siempre y algunos covers de rock nacional y todo eso. Bueno, genial. ¿Los escuchamos entonces con el Brujito? Vamos. Sobre el barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal. Y al corazón de un niño llegó la gracia. Por una andija del cartón, como un silbido helado entró un brujo que aparece de vez en cuando. Vamos, le dijo al niño, tu sueño tiene una estrella. Toma este campo libre y esta pelota de medias. Vamos que están los duendes dispuestos para jugar. Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad, desde el azul se han desprendido panes dorados por la luz que vienen desde el fondo del universo. Genios del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón. No los olvides nunca, juega por ellos. Bueno, la verdad, muy muy bueno. Estábamos escuchando a los chicos de Humanos Siempre, que pronto van a sacar un disco. Así que, bueno, la verdad, muchas gracias por acercarse acá al piso. Es un gustazo, un placer tener bandas que hacen música aquí en la ciudad, a pulmón y también con el corazón. Así que, bueno, ya hemos hablado con los chicos en otras oportunidades. Pueden escuchar las otras entrevistas en www.radionauta.com.ar. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos. Le dejamos el espacio al Purgatorio, que ha vuelto a Radionauta, que va a estar empezando ahora a las 22. Y nos escuchamos el próximo jueves de 20 a 22 en la 106.3. Y nos escuchan nuevamente en el Facebook Baldosa Floja. Chau, gente. Baldosa Floja, con la conducción de Leandro Amoreto.